Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Se busca un hombre. Este es el aviso que publicaría en la prensa o en la televisión el famoso filósofo Diógenes, si viviera en este comienzo del siglo XXI. Diógenes fue un individuo extravagante. Andaba sucio y desgreñado, sin lavarse ni afeitarse. Llevaba en su mano un bastón y a la espalda un zurrón de mendigo. Tenía un tonel por habitación y por sus extravagancias mereció el apodo de cínico, que por su etimología griega quiere decir perruno. Y en realidad, Diógenes era un perro de fino olfato. Es muy conocida la anécdota que nos describe a Diógenes con la linterna en la mano en pleno día, buscando por todas las calles y rincones de Atenas algún objeto misterioso, raro y escaso. A quienes le preguntaban, extrañados, qué buscaba con esa linterna, el cínico filósofo les respondía: busco un hombre, busco un hombre. Pues bien, el mundo, Colombia, la Iglesia, necesitan hoy más que nunca un hombre o una mujer, un hombre maduro o una mujer madura en el sentido integral de la palabra, que abarca tanto los varones como las mujeres, pero hombres y mujeres que se aproximen al ideal de una persona integralmente realizada. Necesitamos un hombre para redimir a Colombia de tantos flagelos como la azotan: violencia, injusticia, narcotráfico, guerrilla, corrupción administrativa, impunidad, engaños y serruchos, explotación de los pobres, corrupción de la juventud, libertinaje sexual y religiosidad. Necesitamos hombres y mujeres para restaurar los valores de la familia, los cuales se han resquebrajado cada vez más profundamente, asfixiados por una inundación de hedonismo, promiscuidad, adulterios, divorcios, infidelidades, abortos. Se necesita un hombre o una mujer para remediar la miseria absoluta e infrahumana en que viven 10 millones de colombianos, mientras que el 60% de las tierras es propiedad de un 5% de terratenientes. Se necesita un hombre para que los niños vuelvan a la madurez y los jóvenes de hoy, ciudadanos del mañana, encuentren modelos de identificación, de amor a la verdad, a la justicia, a la honestidad, de respeto por la vida y a la fama, de los valores cívicos y religiosos. Hombres y mujeres honrados y patriotas, creadores de riqueza, a cuyas manos limpias se pueda confiar la explotación de nuestro petróleo, la construcción de nuestras carreteras y centrales eléctricas, el manejo del erario público, la administración de la justicia, el poder de las armas, la restauración de la mancillada credibilidad parlamentaria. Necesitamos no solo hombres, sino también cristianos auténticos en su vida privada, pero también en su actividad ciudadana y política, comprometidos con sus creencias religiosas, consecuentes en sus principios y en sus acciones, con valentía para profesar su fe y defender valerosamente sus principios éticos y religiosos en la calle, en los negocios, en la empresa, en el periódico, en la televisión, en la radio, en el Congreso de la República. Se necesita un hombre, se necesita una mujer auténtica. Si Diógenes resucitara hoy, si hoy, a los umbrales del siglo XXI, resucitara, encendería de nuevo su linterna y proseguiría su afanosa búsqueda de hombres auténticos por el mundo, entre los millones de individuos, hombres y mujeres que pueblan nuestro planeta Tierra. No solo recorrería las calles de Atenas, sino que se mezclaría con las muchedumbres de la Quinta Avenida en Nueva York. Pronunciaría un discurso de hombre auténtico en Hyde Park. Echaría más de un vistazo en los Campos Elíseos de París y en las playas de la Costa Azul. Escudriñaría los rascacielos de Tokio y los mercados de Shanghái. Quizás deambularía por las avenidas de Buenos Aires, la Ciudad de México, buscando afanosa y desesperadamente algunos hombres y mujeres auténticos y completos. Y en las altiplanicies de Colombia, en las cordilleras, en las vertientes de nuestros grandes ríos o en nuestras costas del Atlántico y el Pacífico, encontraría muchos hombres tales como él los deseaba, me pregunto. ¿Cuántos pasarían el examen de admisión para insertarse dignamente en nuestro parlamento, para administrar nuestras empresas privadas, pero sobre todo las públicas? ¿En qué hogares se sentirían un hombre auténtico que llenara los deseos del filósofo? Somos muchos los habitantes de la Tierra y de Colombia, pero ¿cuántos hombres y mujeres maduros, psicológicamente sanos, emocionalmente equilibrados, que disfruten de unas auténticas relaciones interpersonales y contribuyan al verdadero progreso de la patria y vivan su vida con sólidos principios éticos y cuya actividad profesional esté orientada por una verdadera jerarquía de valores, con un lugar privilegiado, no solo para el progreso de la patria y de la humanidad, sino que ostente un trono de adoración para Dios, el Ser Supremo, que constituye el origen y el final del hombre y del universo todo. Las reflexiones y ejemplos de este programa radial de Ecos de Pasto pueden ayudarte en ese difícil proceso de convertirte en persona de que habla Rogers. Esperamos que la audición y meditación reposada de estas reflexiones te ayude a aproximarte a este ideal de hombre que buscaba Diógenes, ideal enroquecido por los aportes de los grandes pensadores que se han sucedido en estos 2000 años de reflexión filosófica y de investigación científica, especialmente con los descubrimientos de la psicología moderna, iluminados por las enseñanzas imperecederas de Jesús, Salvador del mundo. Ojalá te decidas resueltamente a luchar por aproximarte a la descripción que el moderno psicólogo humanista Abraham Maslow hace del hombre autorrealizado, y sobre todo al elevadísimo ideal del hombre que nos trazó Jesús de Nazaret, no solo con sus palabras y principios religiosos, los más elevados que ha conocido la humanidad, sino sobre todo con el ejemplo de su propia vida, como Verbo encarnado, hecho hombre en todo, semejante a nosotros, menos en el pecado. Tenía que ser hecho semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Estimado o estimada oyente, voy a completarte las reflexiones anteriores con una anécdota que te gustará. Estaba un señor sumamente ocupado llevando la contabilidad de sus negocios y tenía que concentrarse en su trabajo sin distraerse en nada. Y por otro lado, estaba su niñito de unos 6 o 7 años brincando, corriendo, haciéndole preguntas al papá. Entonces al papá se le ocurrió el siguiente sistema para entretener al niño un tiempo largo. Le entregó un rompecabezas complicado, un rompecabezas grande, y le dijo: cuando termines con este rompecabezas, te doy un premio, pero me dejas tranquilo y me dejas en paz. Así esperaba el señor tener al niño ocupado 1.5 o 2 horas. Pero resulta que el muchacho, a los 10 minutos, gritó: papá, ya estuvo el rompecabezas armado. El señor lo miró y realmente estaba bien armado. Y le dijo: ¿y cómo hiciste, mijito? Y el muchacho le respondió: es que mire, papá, y volteó el rompecabezas al revés, es que mire, detrás del rompecabezas estaba un mapa del mundo. Y yo me dije, si el mapamundi, el mundo está bien, el hombre está también bien, el hombre que tiene que armar en el rompecabezas. Aprendamos la lección. Si el mundo está bien, el hombre está bien. Y si el hombre está bien, el mundo está bien. ¿Existen problemas en tu familia? ¿Quisieras que tu esposa o tu marido fuera más paciente, más tolerante, más comprensivo, menos egoísta? Si el hombre está bien, el mundo está bien. ¿No te gustaría que el clima de tu hogar fuera más armónico, que hubiera espacio más amplio para el diálogo y para la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas que afectan a todos? ¿Sientes que tu hogar está amenazado por la carcoma de la suspicacia y de los celos, o tal vez en sus muros ya han penetrado amores extraños que van abriendo grietas en la fidelidad conyugal? ¿Han llegado las cosas hasta el punto en que uno de ustedes está acariciando seriamente la idea de la separación o del divorcio, a pesar del traumatismo que pueda causar a los hijos inocentes? ¿Te hacen sufrir la rebeldía y la independencia de un hijo, o los coqueteos imprudentes y los estallidos emocionales de esa hija que no te comprende y que ni siquiera parece comprenderse a sí misma? Estas y muchas más son señales de que tu hogar no marcha bien, pero para cambiarlo tienes que cambiar todas y cada una de las piezas que lo integran. Aplica la lección del rompecabezas. Si el hombre está mal, el hogar estará mal. Si cada persona está bien, el hogar estará bien. Hablemos ahora de tu trabajo. Muchas empresas tampoco marchan bien. Conflictos laborales los ha habido y los habrá siempre. Pero si cada uno de nosotros fuera psicológicamente más maduro, mejor cumplidor de su deber y más considerado con los derechos y puntos de vista de los demás, mejoraría el ambiente y el clima organizacional y humano de muchas empresas. Si el gerente fuera un poco menos malgeniado y algo más respetuoso en su trato con el empleado humilde y con la señora que sirve los tintos y cuida del aseo, si los administradores dieran muestras de mayor puntualidad y cumplimiento de su propio deber y fueran más delicados en el manejo del dinero, si el obrero estuviera más satisfecho consigo mismo y más orgulloso de su trabajo y menos inclinado al licor y al derroche, el remedio o alivio de todos estos males exige madurez psicológica y concordancia entre los principios éticos y los comportamientos reales en todos y cada uno de los miembros de la empresa. Aquí también vale la lección del rompecabezas. Si el hombre está bien, toda la empresa estará mejor. Y finalmente, la sociedad. Es lugar común quejarnos de los males que afligen a nuestra sociedad y a nuestra patria. Pero nuevamente, tendremos una sociedad organizada, con mejor espíritu cívico, más segura, más respetuosa, más vivible, mientras cada uno de los ciudadanos seamos más maduros, más respetuosos de los demás, más justos, más humanos, más honestos en nuestros comportamientos y relaciones. El primer paso para el progreso de Colombia es que cada uno de los colombianos destrone de su corazón al dios dinero como monarca absoluto de sus comportamientos y norma suprema de su vida. Nuevamente, la lección del rompecabezas. Si cada colombiano está bien, Colombia estará bien. El mundo y las relaciones internacionales. También se necesitan muchos cambios en las relaciones internacionales, en donde sigue siendo una verdad de perogrullo que el pez grande se come al chico. no solo cuando se trata de conflictos armados, sino en las relaciones comerciales y económicas, en la exportación del café, de las flores o los bananos, en el colonialismo cultural, en los préstamos condicionados a políticas antinatalistas o proabortivas. No hay para qué insistir sobre el gran escándalo de la agobiante deuda externa que agota los recursos del tercer mundo, ni sobre las injusticias de las relaciones norte-sur, ni sobre los nuevos sistemas de colonialismo económico que rigen las relaciones entre los países ricos y el mundo subdesarrollado. Pero ni la familia, ni la sociedad, ni el mundo pueden estar bien si los individuos están debilitados por la plaga de la neurosis y los conflictos emocionales, carcomidos por la gangrena de los odios y rivalidades, devorados por el cáncer de la deshonestidad y de la perversión. Una vez más, estimado oyente, la lección del rompecabezas: mientras los individuos no cambiemos, tampoco cambiará el mundo. Pero si cada uno de nosotros cambia, el mundo cambiará. El peligro es desanimarnos y ponernos a esperar a que los demás cambien, tranquilizando nuestra conciencia con el calmante de una pasividad y fatalismo estériles. Aguardamos a que cambien los demás, pero nosotros mismos no cambiamos. Yo mismo no cambio. En verdad, es que algunas veces es muy poco lo que yo puedo hacer para que los otros cambien. Pero yo sí puedo cambiar. Y puedo comenzar a cambiar hoy mismo, recordando aquella verdad de que más vale encender una luz que maldecir la oscuridad. Así pues, voy a cambiar, procurando ser una persona psicológicamente más madura y a mejorar éticamente y en mis comportamientos y en mis relaciones con los demás. En primer lugar, voy a esforzarme por madurar psicológicamente. En los aspectos de salud mental, ni soy perfecto, ni puedo considerarme como tal. Tal vez tengo que controlar mejor mis impulsos y mi emotividad, mis brotes de impaciencia y de rabia, mis temores y mis fobias, mi agresividad y mi sexualidad, mi ambición y el ansia de poder, mi codicia por el dinero y esa adicción a la aprobación que me convierte en un esclavo de la moda y del qué dirán, mis envidias y mi espíritu de competitividad desenfrenada. Para que mi familia, la sociedad en que vivo, mi patria, sean espacios más seguros, más armónicos, más visibles, yo mismo tengo que mejorar mis relaciones interpersonales dentro del seno de mi propia familia, mi empatía y mi capacidad de escucha, mi apertura para el diálogo, mi respeto a la opinión ajena. Tengo que ser más consciente de los derechos ajenos y de que no tenemos derecho a envenenar el aire que otros han de respirar. Y no se trata tan solo de evitar la polución de la atmósfera, sino que también se trata de no envenenar el oxígeno del ambiente familiar y social. En segundo lugar, necesito de una verdadera conversión espiritual, de una metanoia o transformación en lo profundo de mi corazón, de donde brotan mis actitudes más íntimas y mis relaciones con Dios y con el prójimo. Yo necesito de esta transformación espiritual por la simple razón de que soy hombre, y no temamos decirlo, yo soy un pecador. Afirma San Juan, si dijéramos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos y no hay verdadera libertad en nosotros. San Juan 1:8. Sabiamente nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar el amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana, en el número 849. El pecado es la negación del amor a los demás y al otro. Es una ofensa libremente cometida contra el amor humano y divino. Y yo, tal vez muchas veces, y en grado de culpabilidad muy variados, yo he faltado contra el amor humano y contra el amor divino. He cometido algunas de las obras de la carne que enumera San Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 9, versículo 21 y siguiente. Estas son, según el apóstol, las obras de la carne: la fornicación, la impureza, el libertinaje, la egolatría, la hechicería, la idolatría, los odios, la discordia, los celos, las iras, las rencillas, las disensiones, las envidias, las embriagueces y otras cosas semejantes. Si yo cambio de verdad, tanto psicológica como espiritualmente, si cada hombre cambia de verdad, tendremos familias más felices, empresas más humanas y productivas, una patria más vivible y un mundo más acogedor, más humano y más justo. Si el hombre está bien, todo el mundo estará bien. Completemos estas reflexiones con esa bella oración que Cristo mismo nos enseñó, en la cual pedimos que venga su reino, que nos enseñe a cumplir su voluntad, así en la tierra como en el cielo, que nos dé el pan de cada día y nos enseñe a perdonar. La recitaremos en forma de paráfrasis. Padre nuestro que estás en los cielos, y también estás con nosotros acompañándonos como el sol sobre el horizonte de este día que nos entregas, y nos lo confías para que seamos luz del mundo en el camino de todos nuestros hermanos. santificado sea tu nombre. Yo te alabo y te bendigo, que te alaben todos los hombres y te bendigan al ver nuestras buenas obras. Que los colombianos te glorifiquemos como verdaderos hijos tuyos y nos sintamos unidos por tu amor de Padre. Venga a nosotros tu reino, ese reino que nos mostraste e inauguraste con Jesús y cuya lenta maduración pusiste en nuestras manos. Reina en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra patria dolorida, que nuestra Iglesia Católica sea un dinamismo que impulse la creación de una sociedad renovada por la convivencia en el amor de hermanos. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Que cumplamos tu santa voluntad en nuestros comportamientos, en nuestro trabajo diario, con el testimonio de nuestras vidas, que respondamos a las expectativas de nuestros hermanos, conviviendo y colaborando fraternalmente en la pacificación y reconstrucción de nuestra patria, y como testigos del reino, la enderezcamos por los caminos de la libertad, de la paz y de la fraternidad. Danos hoy nuestro pan de cada día, el pan de la mesa familiar, el pan de la verdadera amistad, el pan divino de la Eucaristía, el pan de la justicia y de la libertad. Dadnos el pan y enséñanos a compartirlo cada día con aquellos que no lo tienen. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Enséñanos a perdonar a nuestros familiares, a nuestros jefes y compañeros de trabajo, a nuestros subalternos, que comprendamos y perdonemos a nuestros hermanos como tú nos perdonas, que los aceptemos tales como son, para que puedan ser mejores, que los ayudemos a crecer con un amor lleno de comprensión, como haces tú con nosotros. No nos dejes caer en tentación, en la tentación de la avaricia, del orgullo, de la lujuria. No nos dejes caer en el orgullo, ni sentirnos superiores, ni despreciar a nadie. Que no caigamos en la tentación del desaliento. Que no nos domine ni el demonio del orgullo, ni el mundo del consumismo, ni del erotismo y las tentaciones de la carne. Y líbranos del mal. Líbranos sobre todo del mal terrible del pecado mortal, de romper nuestra amistad contigo, de olvidarnos de ti y de nuestros deberes religiosos. Líbranos del endurecimiento del corazón ante los más pobres. Libra a Colombia de los males de la violencia, del aborto, del secuestro, de las torturas, del narcotráfico, de la corrupción en los mandatarios, del oportunismo de los políticos, de los terremotos e inundaciones. Líbranos de los males del ocio, del rencor, de las venganzas. Líbranos de todo mal. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.